para ver si logras estar más morena que las otras chicas que ves por aquí. Deja ya el sol que queremos todos enseñarte este alegre ritmo nuevo y fascinante que solo consiste en saber girar. Saca una mano que viene el giro, saca la otra, vuelve a girar. Date la vuelta con tu pareja, suelta su mano y vuelve a empezar. Este es el giro que a todos nos llega para disfrutar. La giro.